la grabación del otro lado del cassette. Eran aproximadamente la 1 de la tarde de hoy, domingo 26 de agosto de 1984. Ahora son aproximadamente las 7 o 7 y media de ese mismo día. Van a hablar otra vez las niñas Doreidi, Milena y Lorena Martínez López, así también como Andreita Martínez López. Va a comenzar Doreidi Martínez López. Duro. Este mami está viendo televisión, está tranquila y no hace nada ni seo. Y sí, está bien limpio, limpio, limpio, mi limpio, limpio, limpio, limpio, limpio, limpio. Y como los palos se mueven de las estrellas y las luces, que mañana tenemos clase, ¿cierto? El baño está maluco, bien maluco. Ya. Bueno, ahora habla Milena Martínez López. Hable, Mile. Hable, ya. Hable. Como usted quiera. Mami está en la televisión tranquila, la Celi también. Y porque a la Celi hace caso, y entonces mami, y la Celi no hace caso y que le van a pegar hasta semana, y entonces Pero que le bajan un poquito allá para que no salga la bullerán que sea. Para que no venga para la iglesia, nosotros no vamos a misa, entonces que van a misa para todo. Bueno, ahora habla la niña Lorena Martínez López. Allá viene Lorena, esa sí habla bastante. Va a hablar Lorena, vamos Lore. Yo quiero alabar. Acá. Mami, teme a Lola, pole, papi, no me deja. Y Andita está muy grosera y muy hablona. Yo quiero que no me hace bulla a ella, porque yo le quiero mucho a ella. Y yo le canto un disquito a ella, un disco a ella, más bonito. Que sea bien bonito. Cántaselo para ver. Andreita es bonita porque yo le quiero mucho y ella me quiere mucho y yo le quiero mucho a toda la gente que le quiere. No, yo. Lo. Hablen más. Hablen también. Yeah. La. Yo le hago la suya a mami, ¿verdad? Y la palabra de la paz. Participante la trajeron de la paz, de un lugar invisible, la van a pisar. La paloma en la paz es muy bonita, ¿verdad? Como el foco lo están bragando y yo la volo aquí, ¿verdad? Bien limpicito, limpicito, limpicito. Y la grabadora está allá, no, la otra grabadora no tiene hambre. Yo quiero meterme la grabadora para hablar. Ya mami, canta, cuéntale con André, canta mi acordeón. ¿Cómo? Ahí canta mi acordeón. Canta. Canta mi acordeón. Canta. Que ella hable sola. Ven, Lore, no habla más. Está grabando.